Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que está dando comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 24. Después de la breve incursión de la semana pasada, incursión refrescante en el mundo del country, hoy volvemos a nuestro hábitat natural, hoy volvemos al rock duro y lo que tenemos preparado es un especial de power metal italiano en el que nos vamos a centrar en la discografía y las canciones de tres grupos que ahora comentaremos. Además hoy no me encuentro solo en la madriguera de Radio Topo, sino que junto a mí, al otro lado del cristal, está la que ya se puede considerar colaboradora de Cuerdas de Acero, Alex Irongel, la cual es la que me ha preparado aquí un setlist muy chulo de canciones power metaleras, y a la cual ya saludo. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Hola a todos, es un honor estar aquí otra vez. ¿Por tercera vez? Gracias, sí, por tercera ya. Estuviste en julio, aquí en un especial así un poco de la poza del mes de tu blog que hicimos. Sí, una selección bastante variada, pero por lo que veo en los comentarios, gustó bastante. Gustó bastante, eso yo doy fe de ello. Y luego estuviste el miércoles pasado, ahí en el especial de Country con la entrevista de Chisun Cattle Cow, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo pasé muy bomba, aunque no se me escuchaba mucho. Bueno, y nada, hoy pues eso, como decimos, pues tenemos aquí hemos vuelto a nuestras raíces, a nuestro hábitat natural. Cuerdas de Acero ha vuelto al heavy y aquí nos has preparado, ¿verdad?, una buena selección de temazos de tres grupos de power metal italiano. Efectivamente. ¿Qué grupos son? A ver. Pues me he centrado en el Dragonhammer, en Perseus y en Infinita Sinfonía. Bueno. Pues luego contaremos un poco la razón, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que para ir avanzando un poco en el programa, ¿te parece que pinchemos alguna canción de Power de uno de estos grupos? Sí, empecemos ya. Y luego ya pues hablamos un poquillo de los grupos y del porqué de este programa. Pues ahí va, ¿Dragonhammer? Sí, Dragonhammer con Legend. Ahí va, pues. The rules of the steel for men and kings. Burn my soul and justice for all. Open your eyes, the dark in the light, the law of the world, kill or die. Legend. Take my sword, fall and Ahí está ese final a los Halloween de los Dragonhammer en una canción Alex de su álbum debut, ¿verdad? Sí, sí, es de del primer álbum. Uh-huh, muy bien. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cuál es el sentido del programa. A ver, cuéntanos. Vale, yo consideré necesario y justo hacer este programa. Y gracias, de hecho, por concederme este favor. De nada, eso faltaría. Porque hace unas semanas esta gente, tanto Perseus que Dragonhammer, tocaron... teloneaban a Civil War en el Centro Cívico Valdefierro y por desgracia el sonido no era el adecuado, fue horrible, de hecho seguramente más que uno leyó la crónica y no quiero aquí ya, vamos, no quiero explicar más cosas, vamos, fue horrible y yo considero que el grupo, los headliners, o sea, Civil War, se van a defender por su propio peso. Porque es un grupo grande y no va a perder seguidores por ni fans por simple un concierto con mal sonido. Y sin embargo, considero que estos dos grupos, los que les conocieron, no son muchos, y los que los conocieron por primera vez, los que los oyeron por primera vez en Valdefierro, pues quizás no volverán a escucharlos si se quedan con el sonido que hubo. Claro. Y por esto precisamente quiero que escuchéis y que valoréis vosotros cómo suena esta gente, claro, realmente. Para reivindicar un poco a estas dos bandas, ¿verdad? Sí. Que telonearon al grupo principal y, oye, pues para que la gente escuche lo buenos que son y que no se queden solamente con ese sonido horroroso que escucharon en aquel concierto. Efectivamente. Entonces, los teloneros de Civil War fueron Dragonhammer y luego los... Primero Perseus y luego los Dragonhammer. Con lo cual ahora vamos a pinchar una canción de Perseus. Sí, ahora toca a Perseus. Otro grupo italiano. Efectivamente. ¿Y qué es lo que va a sonar? A ver. Va a sonar Haydn Murders y como veréis es que la voz de Antonio Abate... a pesar de del mal sonido, yo lo que escuché y me enamoré era de voz de Antonio. Uh-huh. Pues oye, vamos a ver qué tal suena esa voz y este grupo. Estos son Perseus. Calling out Bueno, pues ahí estaban los Perseus y ahora Alex y yo estamos hablando fuera de antena, que menudo relevo hay, ¿eh? Pues sí lo hay, aquí sí. En el mundo del metal y del power metal, menudo relevo, menudo grupazos hemos escuchado hasta ahora, ¿eh? Sí, es lo que estamos aconsejando siempre también en el blog, en La Poza del Meg, que vale la pena, la verdad, ir a ver grupos desconocidos, sí, incluso pensando, es que no les conozco de nada, nada, cuesta a lo mejor 6, 8, 12 euros, sí, si podemos, vale la pena. Y desde luego que sí. Bueno, pues hemos escuchado a Dragonhammer, a Perseus, y ahora va a sonar Infinita Sinfonía, exacto. Cuéntanos un poco, sí, algo de este grupo. Claro, habrá quien se va a preguntar por qué de repente, si me han dicho que vamos a hablar sobre los teloneros de Civil War, por qué aquí me están poniendo a Infinita Sinfonía. Entonces lo que pasa es que Max Agutsi, el cantante habitual de Dragonhammer, no pudo estar en esta gira por motivos personales y fue sustituido por un buen amigo, Luca Miccioni, quien es el vocalista de Infinita Sinfonía. Y yo considero que también tenéis que escuchar este vozarrón. Pues, ¿lo pinchamos ya? Sí. Pues se va Infinita Sinfonía. Pues esto que ha sonado ha sido The Last Breath, un temazo de Infinita Sinfonía. Y bueno, aquí el espíritu de Michael Kiske estaba por toda la canción, ¿eh? ¡Qué pasada! Sobre todo en los agudos. Sí, sí. Yo creo que se le habrá pegado a Luca un poco porque esta gente, aunque aquí en España no es muy conocida, pero sí que ellos tienen colaboraciones, entre otra, uh-huh. entre otros, sí que grabaron una canción con Michael Kiske, precisamente, uh-huh. Tanto como una con Fabio Lione, por ejemplo, que Fíjate. Ahora está un poco aquí a digamos, dentro de la actualidad claro. de lo que está pasando, vamos. Bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero y ahora con una sorpresa porque me acaban de decir que tenemos por ahí un saludo de Antonio, el cantante de Perseus, ¿verdad? Sí. Que yo creo que lo podíamos poner porque me hace mucha ilusión. Vamos a ver qué tal suena. Hola, un saluto a tutti gli amici delle Cuerdas de Acero. Un saluto de Antonio Abate, il cantante de Perseus. Hola a tutti. Hola Tuti, gracias por el saludo. Oye, está muy bien, Ale, gracias. El radiotopo se vuelve internacional. Sí, ya lo veo, ya. Eso ya me hace ilusión, la verdad. No está mal porque creo que luego, además, tenemos más sorpresas. Bueno, pues ahora yo creo que es el momento de volver con Dragon Hammer, ¿puede ser? No, volvemos con Perseus. Con Perseus, ahora, bueno, sí. Pues cuéntanos ya que un poco. Nos ha saludado Antonio, pues pondremos Perseus. Quería hablarlos de Perseus, de momento tiene dos álbumes editados. Y me encanta la manera como trabaja esta gente porque son dos álbumes conceptuales que siguen contando una historia, es la misma historia y claro que se está desarrollando, ¿vale? Uh-huh. Os cuento así en tres frases porque me parece también una cosa fantástica. Es historia de una isla, Hemera, habitantes de la cual fueron asesinados por los guerreros asesinos de Dark Razor. Uh-huh. Pero resultó que el líder de esta sociedad, de esos isleños, no murió del todo, sino se quedó como viviendo en una realidad paralela en un espejo mágico. Y un tiempo después, pues nació un joven, Nathan, y los magos lograron como reencarnar el espíritu del Icarus Lazard en su cuerpo. Entonces el Icarus Lazard, una vez ya teniendo el cuerpo físico, está ahora recogiendo sus guerreros para librar finalmente la batalla entre la luz y oscuridad. Hasta aquí llega el segundo álbum. A mí se me pone piel de gallina cuando lo cuento. Y ganas de escuchar el tercero. Pues oye, es una historia además muy power metalera, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Porque... todo encaja. Pues oye, gracias a Antonio por la, pues eso, por este saludo que nos ha mandado y vamos a pinchar a continuación otra canción de Perseus que es I'm the Chosen One. Pues ahí va. I'm ahí está, esos sonidos de lluvia, finalizando este I'm the Chosen One de Perseus, un grupo de power metal italiano. Esto que estás escuchando es Cuerdas de Acero, este programa que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza, en Radio Topo, justo después del pasajero de reserva, o a través del streaming de la radio, entrando en la página web de Radio Topo, dándole al icono del streaming. Ahí lo puedes escuchar cómodamente desde fuera de Zaragoza, o también desde Zaragoza si lo quieres escuchar, claro, desde el ordenador. Y bueno, pues en este programa dedicado a una serie de grupos de power metal de Italia, yo creo que vamos a pasar a otro grupo que es Dragonhammer. Y bueno, le quería preguntar de todas maneras aquí a Alex, que la tengo al otro lado del cristal, que se pone muy romántica con los grupos italianos, ¿verdad? Pero yo me pongo romántica con los italianos en general. Yo creo que no es la única, ¿no? No, cuéntanos. No, creo que somos bastantes. Y de hecho, una compañera, una amiga, Ana, que está, vamos, lleva su amor a estos grupos tan lejos, que hasta fundó los fan clubs de ambos, de hecho. Están en Facebook, Dragonhammer España y Perseus Power Metal Band España. Son los dos grupos, los dos fan clubs españoles, los podéis encontrar en Facebook, como os estoy diciendo. Ahí tenéis toda la información actualizada, vídeos, las fotos de los fans, de las fans, sobre todo. Muy bien. Bueno, pues después de Perseus, como decía antes, pincharemos a Dragonhammer, ¿no? Sí, vamos a Dragonhammer, pero como ya nos hemos puesto romántico, yo no sé, Miguel, como tú, pero yo sí. Bueno, yo un poco también, no te creas. Entonces vamos ahora y con algunos ritmos más calmados y con una baladica preciosa. Pues bueno, ahí va esta balada de Dragonhammer que se titula Scream. Pues ahí estaba Scream, esta preciosa balada de Dragonhammer del grupo de power metal italiano, canción que aparece contenida en su álbum debut, The Blood of the Dragon, ¿verdad, Alex? Sí, es el primer álbum. Antes hubo un demo autoeditado, pero digamos no llegó a mucha gente por razones obvias. Uh-huh. Luego es The Blood of the Dragon, tienen tres discos en total. Luego hay Time for Expiation de 2004 y después de una pausa bastante larga, hace poco pues The X Experiment y estamos esperando de hecho a su álbum nuevo, creo que estarán a punto. De editar algo. Bueno, pues ya nos iremos informando sobre este detalle. Bueno, pues decir además que hoy en Cuerdas de Acero tenemos una sorpresa para los oyentes, que es un sorteo. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver. Vale, no, esta vez no es sorteo. El mail sí que permanece exacto. El mismo, que es el de sorteos, pero lo que queríamos es agradecer y sobre todo queremos, como siempre, conocer la opinión de los oyentes, queremos saber lo que pensáis y que nos comentáis si os gustaron los grupos, qué canción, qué grupo os gustó más. Y para agradeceros, pues os vamos a mandar un regalito seguro. O sea, Todos los que van a comentar el programa de hoy en el mail que... O sea, para todos los que comenten algo del programa de esta noche en el mail siguiente, que es sorteospozadelmez@gmail.com, para todos los que comenten algo tendrán un regalo seguro, ¿no? Sí, un regalito seguro. Bueno, pues oye, animamos a la gente a que participe en el sorteo, o sea, en el sorteo, dale con el sorteo. Es que se pega, como el mail es de sorteo, yo digo lo mismo, sorteos, dale con el sorteo. A que participe, pues eso, en esta historia, que manden un email y luego, bueno, ya verán un poco cuál es la sorpresa que Alex les manda ahí. Pues eso, de alguno de estos grupos seguramente estará relacionado, por supuesto. y hablando de sorpresas, antes escuchábamos ahí un saludo de Antonio de Perseus y me parece que tenemos otro saludo preparado, ¿verdad? Sí, gracias a los chicos porque querían colaborar con nosotros y aquí tenemos otro saludo. Pues bueno, este es saludo de Luca. De Luca Miccioni, bueno, sí. Bueno, pues hoy vamos a escucharlo. Hi guys, I'm Luca Miccioni, lead singer of Infinita Sinfonia. Greetings to all the listeners of the transmission Cuerdas de Acero. Bye. Madre, madre, madre, madre mía. Gracias, Luca, por el saludo. Madre mía, qué ilusión me ha hecho. Potente como Luca mismo. Y de hecho ahora veréis porque para cambiar un poquito, no permanecer solo en el power metal, quiero que escuchéis la próxima canción que vamos a poner, que es de Luca Miccioni ya en solitario. Uh-huh. Es una sorpresa. Es una versión y una sorpresa. Una versión de un grupo muy famoso. Sí, uno de mis favoritos, de hecho. Y, hombre, y de los míos. ¿Qué hacemos? ¿La pinchamos sin dar más explicaciones? Sí, no vamos a desvelar nada. Pues yo creo que los fans del heavy que hay por ahí, escuchando con la primera seguro, nota, seguro que van a conocer esta canción. Ahí va. We'll be right back. Pues ahí estaba esta fenomenal versión de The Speed of Light, la canción que abre el último álbum de los Iron Maiden, al cargo de Luca Micioni, que nos ha mandado hace un... hemos escuchado hace poquito su saludo. Qué versionaza de este temazo, ¿eh? Impresionante. Estábamos comentando aquí sí, que sí. La verdad, yo que soy fan de Iron Maiden, me lo ponen así de repente y no sería capaz, creo que de distinguir si es original o no. La han clavado. Por lo menos, durante un buen rato, ¿no? Bueno, pues decir que Radio Topo recientemente pues se cambió de web. Ahora está ahí asentada en un sitio, yo creo que con mejores condiciones, y la verdad que el streaming funciona bastante bien. Y yo creo que por ahí, según me han chivado, nos están escuchando desde Holanda. Ignasi, ¿verdad? Sí, está Ignasi ahí desde Holanda. Pues ahí, le mandamos saludos. Y luego pues desde Mallorca está José, tu compañero en la Poza del Mez. Sí. El fundador del blog, al cual también le mandamos saludos. Y yo le tengo que decir que a ver si se viene por Zaragoza y lo conozco. Yo creo que tarde o temprano llegará este momento. Bueno, pues oye, vamos avanzando con el programa. Y yo creo que toca pinchar una canción de Dragon Hammer. Estamos con Perseus. Sí, correcto. Es verdad, después de Luca Micioni y Perseus. Pues cuéntanos, ¿qué canción va a sonar? A ver. Es The Ride of Pegasus. De su nuevo álbum, de hecho, es que todos los que estamos pinchando hoy de Perseus son de su álbum más nuevo. Uh-huh. Y también explorando al próximo, a ver, porque yo por lo menos me he quedado con la curiosidad a ver cómo termina la historia. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, vamos a pinchar a los Perseus. Do the place where to find daylight. When we are Armageddon. Pues esto que sonaba era The Ride of Pegasus, una canción de Perseus, ¿verdad? Sí. De este grupo italiano que está sonando, que ha sonado ya varias veces en este programa. Aquí estoy muy bien acompañado por Alex Ironguel, la cual, pues bueno, decir que para todos aquellos que manden un mail a esta dirección de correo electrónico, sorteospozadelmez@gmail.com, pues tiene preparado una sorpresa que, bueno, ya la desvelará a todos aquellos que manden. En privado. Exacto, que manden un email. Y hablando de sorpresas, me parece, Alex, que tenemos el tercero de los saludos de esta noche, ¿verdad? Sí, nos faltaba el saludo de parte de Dragonhammer, que aquí lo tenemos por parte de Gael, bajista, italianos y bajistas. Yo me pongo colorada ya directamente. Pues vamos a escuchar ese saludo de los Dragonhammer para Cuerdas de Acero. Hello guys, I'm Gaetano, bass player of Dragonhammer. I want to say hello to all listeners of Cuerdas de Acero, the best metal transmission in Spain. We will see soon and always on top, guys. Stay metal. Pues oye, Alex, date las gracias por tus gestiones, porque es que han quedado de maravilla, ¿eh? Yo de paso también quería aprovechar ahora y dar las gracias a Cristina Coladonado, mi amiga íntima y mi profesora particular de italiano. Vale, gracias a ella pude llevar a cabo aquí gestiones con los chicos y hablarles en su idioma. Bueno, pues encaramos la recta final, ¿verdad, Alex, del programa con la penúltima canción de Dragonhammer? Sí. Sí, ahora nos toca otra vez un poco más de power auténtico con muchísima fuerza. Blood in the Sky de Dragonhammer. Pues vamos con ello. Please gather me, my dream of snow, it's ready for. Pues efectivamente, estos Cuerdas de Acero, este es nuestro programa número 24, que está ya llegando a su finalización. Aquí está muy bien acompañado, aquí he tenido al otro lado del cristal a Alex Irongel, con la cual pues bueno, hemos pinchado una serie de canciones de grupos de power metal italiano que han estado muy bien. Yo quiero darte las gracias, Alex, por haber estado aquí por tercera vez en mi programa. Muchas gracias a ti. Y bueno, yo creo que quieres saludar a los grupos, ¿verdad? Sí, quiero dar las gracias a los chicos de una forma un poquito especial. Espero que me va a salir bien, ¿vale? A ver, okay, todo tuyo, todo el micrófono tuyo. A ver. Ragazzi di Dragonhammer, Perseus, Infinita Sinfonía. Grazie per la vostra collaborazione, soprattutto ad Antonio, Gae e Luca. Espero di rivedervi presto. Oh, no. Un saludo en italiano, nada más y nada menos, porque aquí la señorita Alessia Longuero me parece que sabe muchos idiomas y dentro de poco bueno, otro más en italiano. Sí, el italiano es que me falta, vamos. Bueno, pues nada, Alex, cuéntanos un poco con qué vamos a acabar el programa de esta noche, que es también de Dragonhammer. Sí, es de Dragonhammer. Vamos a terminar ya tranquilizándonos un poco y relajando el ambiente. Es tiempo para la segunda balada de esta noche. Follow Your Star. Bueno, pues oye, yo lo único que tengo que hacer es emplazar a los oyentes para el siguiente programa, que no será este próximo miércoles porque es el día del Pilar, sino para dentro de dos miércoles. Gracias, Alex. Muchísimas gracias. Y os dejamos a todos con Dragonhammer.